agua, con mucho aguaca y mucho fri fri. Y mucho fri fri, y mucho fri fri. La que por bonita le llamaban todos la princesita del Getsemaní. De Getsemaní, de Getsemaní. Ahora si la vieras, toda destentada, los senos enjutos y lenta al andar. Y lenta al andar, y lenta al andar. La que fue del barrio, un lindo capullo, la mató el orgullo y la vanidad. Y la vanidad, y la vanidad. Esa se acabó, sí señor. Esa se acabó, cómo no. Esa se acabó, sí señor. Esa se acabó, cómo no. Pobre mujer, ¿quién lo creyera? Ayer, tan alegre y alentada, y hoy, hecha una huesera, caballo.